Voy a guardar el secreto de tus manos. Y es que te has quedado impregnado en mí. Lo que no se viste en mí.